Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Cinco de la tarde con 40 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Venus? Muy bien, Lobito, finalmente apareciste. Desde el año pasado que no te vemos. Hace un año, ¿desde el año pasado? Sí, desde el año pasado, estuviste fuera mucho tiempo. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, siempre aquí yo, un placer y poder y preguntándome aquí, ¿dónde estaba Lobito? Que es la pregunta. Estaba en su World Tour Radio. Pregunta del millón. Fui a Japón, a Europa. ¿Cómo lo haces, Lobito? Estaba produciendo el billete a otras emisoras. Ay, yo no. Ya no, de nuestro programa que te haya sido. Se ha traído Lobito. El mega de lado, el mega merece, el mega. Yo creo que estaba más que nada. No, estaba en Arabia ahí en el saliva va, saliva viene, yo pienso que es lo que estaba haciendo. Suena medio sucio. Es un beso erótico árabe. No, este lobo viene con todo este nuevo año, ¿no? Recargado. Ok, y bueno, espero que ya hayas dejado la mochila allá en tu casa, ¿no? La de viaje. La mochila azul. De pronto Flash. La el chica chico de él. Retiramos lo dicho para no me escuchen. Ese se quedó con su flash ahí. Se quedó flasheado. Sí, creo que, no sé, comieron rosca de reyes, pero creo que tenía otra cosa, ¿no? Traían payaso dentro. Traían mis reyes. Y bueno, regresando al programa. Vamos a hablar hoy acerca de soltar la mochila, pero del pasado. ¿Ok? Me parece bien. Ok. Y bueno, para iniciar vamos a decir estas frases que fueron publicadas ahí en el tema del programa, en la página de Sexy Love Radio. Que recuerden que nos pueden escuchar a través de la página www.sexyloveradio.com en la pestaña principal, opción 1 u opción 2. Ya las otras opciones es música en vivo y programación grabada. Música grabada y programación grabada. Bueno, en el tema pusimos aquí estas frases que están muy interesantes. Una de ellas, desconozco el autor, y bueno, dice: entre más te aferras a vivir de tu pasado, más desperdicias tu presente. Más te entierras. Y la otra, un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Pues exactamente, nunca va a tener futuro y ese es el uno de los dos problemas que tenemos toda la gente. Siempre estamos basados, viviendo el presente basados en algo que ya pasó y que no existe, o pensando en qué va a pasar dentro de 5 minutos porque algo tiene que cambiar porque no acepto lo que estoy viviendo en este momento, aunque ese momento nunca llegue, el famoso futuro que nunca llegue. Así es, Marte. Y bueno, yo creo que para muchos traer el pasado se nos hace muy normal pensar de que está bien, ¿no? Porque dices, si no tuvieras el conocimiento de tu pasado, o sea, no podrías hablar, no podrías expresarte, no podrías comunicarte con la gente, no podrías decir, ah, conozco a esta persona de hace tiempo, o conozco, o tengo estas habilidades porque gracias al pasado las aprendí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en algún momento tienes que votar estas murallas o estas construcciones que hiciste mentalmente hablando y decir, ¿saben qué? Esto me está evitando vivir el presente. ¿Por qué? Porque pienso que ya sé qué es lo que va a venir y pienso que mis reglas se aplican. Pero generalmente la gente que está más abierta a vivir el presente son la gente que no tiene expectativas, que tiene los ojos frescos sobre cualquier situación, ¿no? O sea, lo ve como algo nuevo, una nueva oportunidad. Así es. Y bueno, exactamente, ¿no? Cuando una persona está totalmente enfocada en el presente, no requiere nada de conocimiento del que estoy hablando, ¿no? Sin embargo, nosotros como seres humanos sí traemos el pasado, pero cuando ya estás consciente de que el pasado no es tu presente ni que el futuro existe, entonces vives, como dices tú, a la expectativa, pero de confiando, ¿no? En esa expectativa que estás teniendo de lo que pueda surgir. Una expectativa es esperar algo, ¿no? Pero si no esperas algo, un resultado, estás a la expectativa, sin esperar ya el resultado. Lo que hacemos nosotros constantemente es ya tener un resultado y ya lo tenemos en nuestra mente y ya sabemos lo que queremos y ya sabemos cómo queremos actuar y cómo queremos que la otra gente actúe con nosotros. Ya sabemos lo que queremos en el trabajo, lo que queremos con la pareja, con la familia, con los amigos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde está realmente el problema, porque estamos trayendo ese pasado, esa mochila, la estamos cargando pensando que con todo ese conocimiento, toda esa información va a ser necesaria para obtener esos resultados que prácticamente están en el limbo. Y peor, o sea, todavía nos atrevemos a decir, yo sé lo que está pensando esa otra persona, yo sé por qué está actuando así, yo entiendo de qué lugar viene y por qué me está diciendo algo, cuando realmente todo eso está en nuestra mente, nada de eso es la realidad. Exactamente, esa es una de las cosas que tenemos que vaciar en nuestra mochila, ¿no? Cuando estábamos eligiendo el tema del día, yo me imaginé o me vino a mi mente, ¿no? Este escenario en el que de repente tú traes una mochila que tal vez dices voy a necesitar porque días atrás tuve mucha sed y no tenía agua en el lugar donde estaba, ¿no? Y te dicen, bueno, pues aquí está este garrafón enorme que lo vas a llenar de agua y lo vas a traer ahí en tu espalda y lo vas a cargar, ¿no? Esa mochila. Y dices, ok, la voy a cargar, ¿por qué? Porque ya tuve esa necesidad de sed y no tenía el agua en ese momento. Pero de repente a donde tú vas, a donde te está dirigiendo la vida, estás en un manantial, ¿no? En el que te está proveyendo de agua, pues, infinita y limitada, ¿no? Entonces tú vas pisando tal vez el agua y cargando aún esa mochila con esa agua, porque tienes ese conocimiento y no te estás dando cuenta de lo que te está dando la vida. En lugar de tomar agua fresca, salud. En lugar de tomar agua fresca, la pisas. Pero yo creo que desprecias. No te estás dando cuenta de todo lo maravilloso que la vida te está dando, ¿no? Yo creo que en un ejemplo más claro para el lobo sería, imagínate, lobo, que tenías mucha sed o muchas ganas de tomarte una cerveza y no tenías esa cerveza y te dan un garrafón gigante con una cerveza y te lo pones en la mochila, lo cargas y todo. Se le acabó la cerveza. Y todo lo que vas atravesando. Todo lo que camino, podrías tomar ahorita, no lo estás tomando. Es una me lo tomé yo. ¿Te puedes imaginar lo absurdo que sería estar cargando esa mochila cuando se te está dando de todo? Sí. De nada abierta. Dice que ¿dónde está el carro? Pues voy a llenarlo de cerveza. Mira, interesante lo que dicen, porque precisamente yo siempre relaciono el tener la mochila, el desocupar la mochila, ¿no es cierto?, de la vida, digamos así, con esos momentos donde ya a lo mejor la gente ya está en su vejez, ¿correcto? Y dicen, he escuchado mucha gente que dice, ¿cómo la digo? ¿A qué se dedica hoy en día? Estoy desocupando mi mochila. O sea, en el fondo estoy tratando de olvidar y deshacerme de todo lo malo que he vivido en este pasado al cual todos hacemos referencia, me incluyo, ¿no? Creo que lo más difícil es, creo que el pasado no debería dictaminar nuestro presente, ni menos nuestro futuro, ¿correcto? Pero en mi caso personal creo que es interesante tenerlo vigente para no volver quizás a cometer los mismos errores que a lo mejor cometí con o sin querer en el pasado, ¿no? Creo que si se utiliza como una referencia para mejorar un presente, a lo mejor es mejor utilizado que si se utiliza como un muro de lágrimas, ¿no es cierto? Donde ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Todo malo. Generalmente el pasado, creo yo, no siempre se relaciona con buenas memorias, con alegría. Yo siempre escucho a la gente que habla del pasado con nostalgia, con tristeza, con sufrimiento. Y sucede que a lo mejor nos estamos enfocando en una parte del pasado, pero hay muchas facetas de ese pasado y muchas de ellas, ¿no es cierto?, pueden ser positivas, ¿no? Sí, y lo más curioso es de que cualquier experiencia que ya la vivimos y ya pasó, realmente no se va a volver a repetir, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que partir desde otro enfoque, porque cualquier vivencia que ya tuvimos, cualquier experiencia, no podemos decir ahorita en este momento que eso va a determinar mi estado de ánimo. No existe, para empezar no existe, y entonces confundimos muchas veces porque hemos aprendido de con el tiempo, ¿no? Se nos ha dicho, aprende de tu pasado, no vuelvas a repetir los errores, pero realmente fueron errores. Si nosotros le damos el concepto, fue un error eso que hice o lo que hice estuvo mal, o sea, cualquier determinación que nosotros le estamos dando es desde nuestro enfoque y es desde nuestra perspectiva, en la cual si quitamos esa perspectiva decimos, pues no viví ningún error, tuve una experiencia y ahí quedó y fue ya. Fue enseñanza. Sí, lo como sea, pero ya no es parte de mi presente. Por más de que alguien diga, me gusta recordar momentos de mi infancia porque era totalmente feliz, cuando no me preocupaba por dinero, por escuela, por esto, por lo otro. Por más de que digas, lo recuerdo y vuelvo a vivir esa felicidad. No estás viviendo esa felicidad. Estás viviendo una imagen mental de algo que ya no existe. Entonces, lo ideal es que soltemos esa mochila y digamos, ok, no necesito una mochila en este momento presente, ni la voy a necesitar en el futuro porque no va a llegar. Entonces, es estar despiertos y decir, ok, estoy viviendo esto. Se parece mucho, tal vez, va a decir tu mente, se parece mucho a lo que ya viviste. Y te puede pasar esto porque ya lo viviste. Y si tú te abres a esta nueva perspectiva, dirás, no, no es lo mismo, ni me va a pasar lo mismo, porque ahora voy a vivir mi experiencia en plenitud. ¿Qué es en plenitud? Que voy a aceptar todo lo que se me está dando, todo lo que estoy viviendo. No voy a ir en contra de lo que se me está regalando, ¿no? Entonces lo que estás diciendo es aprender de las experiencias para no tomarlas como unos errores. No. Es más profundo que esto. O sea, hablemos de la física moderna, quantum mechanics. Ok. Mecánica cuántica. Estamos hablando de que todo sistema está en crecimiento o en entropía, ¿no? Y generalmente todo está cambiando. Entonces, por más que tú digas que estás en el mismo cuarto que hace 2 segundos, ya no estás. Ok. Porque ya no es el mismo cuarto. Ok. Entonces, a eso se refiere cuando dices, ábrete a las posibilidades de lo que está sucediendo ahorita, porque hace dos segundos ya no aplica. Ya no se trata de aplicar las reglas del pasado para no confundirte, se trata, aplica las reglas del presente, porque el presente es lo único que hay. O sea, lo único que me refiero es de que supongamos, es cuando tú dices, yo no voy a acercar la mano al fuego porque tuve la experiencia de quemarme antes. Y ya aprendiste. Y ya aprendí. Ya tuviste la lección que tenías que tener en ese momento, ya no se aplica. Pero, porque ahorita no te estás quemando la mano. No, pero si lo vuelvo a poner en el no fuego. No te estás quemando la mano, estás ahorita sobre el fuego. Pero supongo, no se aplica. Si hubiera no fuego, se aplica. Yo no pondría la mano de no nuevo. No se aplica. Pero no se aplicaría el que me quemara, ¿no? No, porque tal no hay vez fuego. No. Ok. O sea, entiendo el punto de vista tuyo y el de Marte. Pero, o sea, es ahí donde está la diferencia. El meollo. Sí, está el enfoque de vivir el presente, ¿no? ¿Cómo hay personas que caminan sobre las brasas y no les pasa nada? Tal vez nosotros pisamos una brasa ayer y nos quemamos y nos dolió, ¿no? Okay. Y dices tú, ya no vuelvo a pisar esa brasa. Okay. Pero de repente hay una brasa de la pizza si sigues, o sea, viviendo la experiencia y dices, oh, estoy arriba de una brasa, ¿no? Y no te quemaste. Entonces, empieza a ver ahí la congruencia incongruente de lo que la mente pensaba. Incongruente porque la mente te dijo, si vuelves a pisar otra brasa, te vas a quemar. Pero lo estás pisando, no te quemaste. Entonces, ¿qué pasó allí? Que no fue la misma experiencia. Tal vez porque la brasa no estaba tan caliente, o tal vez porque tu pie estaba muy helado, muy frío, y no te quemaste. Cualquiera que sea la situación, es a lo que voy, de que todo es nuevo. Toda experiencia que nos toca vivir en el momento presente es nueva. No tiene nada que ver con lo que ya vivimos, o con lo que ya hicimos, o con lo que ya aprendimos, porque todo se deshace en el presente. Por eso los budistas dicen que nunca te metes en el mismo río dos veces. Nunca te vas a meter en la misma situación dos veces. Independientemente de lo que suceda, ya no es la misma situación. Aunque tu mente la considere la misma, ya no es, ya cambió. Algo cambió. Algo de su entorno cambió. Por ende, es diferente. Totalmente, va fluyendo el agua, ya no es la misma. Correcto. Ya pasó lo que pasó. Bueno, hay una canción muy conocida que dice no te ¿qué es lo que habla? De que con la piedra no te vas a tropezar con la misma piedra. No, pues le preguntas a la sabia de los niños. Sí, es la canción del rey, sí. Sí, correcto. Pero bueno, el rey se tropieza dos veces con la misma piedra. Sí. Ese es el punto de esa canción. Sí. Pero mientras se ponen de acuerdo, pero me sale el ojito con la mochila y el bikini. Están totalmente cargando una mochila que no saben ni siquiera lo que traen. Los bikinis en la mochila, ¿cómo? ¿Para qué se los quiere? A ver, otra vez está saliendo aquí como un tema. Se fueron a alguna playa los jóvenes. Se fueron juntos a algún lado. Que no se pasa. No voy a decir nada. No me voy a decir que no invita, pues. ¿Cómo? Ok, vámonos a una pequeña pausa mientras se deciden quién trae el bikini en la mochila. Y de qué color era. Ahora se la pasa, ahorita regresamos. Están escuchando Venus versus Marte. Let him march again. Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano. En mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas.

6:05, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre soltar la mochila del pasado, ¿no? Al soltar la mochila del pasado, ahorita ya estábamos hablando pues de varias cosas, ¿no? Ya entramos en un poco de controversia también, porque como que a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Aceptar de que el pasado no lo necesitamos. Y también, pues, en otras cuestiones dices, pues sí, necesito el pasado, porque si no recuerdas el nombre de tu pareja o cómo conoces a tu pareja, entonces vas a decir, no es mi pareja, no es mi novio, ¿no? Te abres a nuevas experiencias. Sí, ¿no? Entonces tampoco es ese enfoque. I like that. Yo no sé por qué el lobo le cuesta tanto decir, no, pues esto, pero lo hace constantemente, ¿no? Deja el pasado a un lado, sobre todo cuando estás conociendo a lobitas. Si no me acuerdo, no pasó, dice. Yo no sé de lo que hablas. ¿Ya ves? Tengo el pasado a pasar. Cuando le comí. Sí, exactamente, los tables. Siempre se le olvida el pasado de que no dio dinero a la anterior tebolera y sigue sin pagar, sin soltar el billete. Y se va a otro lugar. No, o sea, simplemente sigue. Se le olvida fácilmente el pasado. Gracias por acordarme, porque hoy es 2x1. Sí. Y trae aquí una lobita con. Sí. Más cerda que perra. Así que si la escuchan aquí, o ahí la están escuchando. Como Karime, pero en perra. Y bueno, en el tema del día de hoy, pues miren la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que cargan ustedes en su mochila? ¿Qué es lo que más recuerdan de su pasado realmente, ¿no? Si ustedes traen ahorita, sobre todo cuando finaliza el año o cuando finalizó el año, ¿no? Que ya también es pasado y dices tú, pues yo recuerdo mucho esto y esto otro, ¿no? Y tal vez, como dije, ¿no? Puede ser momentos de felicidad o tal vez pueden ser momentos de tristeza o de angustia, pero pues todo eso es lo que realmente pues te estás cargando en la mochila, ¿no? Sí, hay unas mochilas que son muy pesadas y otras que como que muy llenas de amor y paz, ¿no? Exactamente, hay mochilas que nos cuestan el trabajo porque no dejamos ir algo, nos cuestan una relación porque no podemos perdonar, yep. Y nos cuestan la entrada a una realidad superior o última, ¿no? O sea, el hecho de que no puedas simplemente vivir tu presente porque no lo aceptas. Y todo esto, pues, en cambio, si te abres a la posibilidad de dejar la mochila, pues te puedes abrir a conocer nuevas personas, a encontrar un nuevo trabajo, a encontrar lo que te está ofreciendo al presente, cualquiera que sea el caso. Sí, llega a pasar de que, supongamos, nosotros estamos algunas veces con la mochila del préstamo de la casa, la mochila del préstamo del carro, la mochila de la escuela cara de los niños, todas esas cosas de que de repente decimos, no sé qué, tengo que cargar esta mochila. Y muchas de las veces en realidad podemos hacer la mochila más ligera de lo que en realidad tiene que ser, ¿no? Exactamente, y bueno, abrámonos a la experiencia, porque generalmente es en los momentos en que nos olvidamos del pasado que podemos vivir cosas nuevas e interesantes y aprender de lo que estamos realmente viviendo en este momento. Generalmente algo muy bueno vendrá y lo podrás disfrutar en este momento. Vive la vida con alegría. Y de hecho, o sea, también alegría puede ser lo que estamos cargando en la mochila, ¿no? Sí, eso sí. O sea, las emociones en general, o sea, también las podemos estar cargando. Y también, pues, al momento de cargar las emociones pasa lo mismo. Pasa lo mismo porque no te abres a la emoción de ahorita, del presente. Es curioso, ¿no? Pero si realmente hablamos, ¿no? De la mochila ahorita, ¿qué es lo que más te preocupa o qué es lo que más te está quitando la paz? Bueno, en pocas palabras, ¿estás en paz? Yo creo que a mí en sí es algunas veces el que me siento algunas veces estancado en el trabajo o en ciertas situaciones de que como que digo, pues si puedo, ¿cómo se llama?, mejorar mi personalidad o puedo mejorar ciertas cosas de mí, puedo vivir una mejor vida, pero algunas veces como que exactamente es una, nada más una mochila, es una idea, ¿no? Exactamente. Y aparte, ¿no? Es nuevamente rechazar, ¿no? Es curioso, pero así es como nos funciona el ego. El ego realmente, pues, lo que está haciendo es cargarnos de mochila. Y tal vez no es una sola, ¿no? Tal vez, como decía el lobo, para los que tienen hijos, o sea, cargan una mochila con todo lo que va y la inclusión de los hijos, ¿no? Que la escuela, que la educación, que cómo vas a educar para ser padres, no sé, las cosas que les preocupen a los que ya son padres, no por los hijos, por la familia, por la pareja, por el trabajo, por las deudas, o sea, que sea. Pero puede ser esa, como tú dices, ese tipo de cosas, pueden ser unas cosas que tenemos en la mochila que nos ayuda a salir adelante. Vamos, hay mucha gente de que el hecho de que tienen unos hijos, el hecho de esforzarse y eso lo disfrutan, el tener a una familia y poder pasarse su tiempo con esa familia, ¿no? Sí, de hecho, realmente es vivir el presente, ¿no? Porque es muy curioso, o sea, porque cuando les dije ahorita si están en paz, la respuesta es si es estás en paz, ¿no? Y no lo cuestionas o no lo analizas, decir, pues sí, estoy en paz porque estoy bien de salud, porque mi pareja está de salud, porque tengo trabajo, porque estás condicionando la paz. Entonces ahí ya perdimos, ¿no? Ahí ya vamos atrasados otra vez, ya estamos en el pasado, porque ya lo estamos analizando, ya le estamos dando un significado a lo que es la paz. La paz la puedes sentir ahorita, la puedes vivir realmente, puedes estar dichoso, puedes estar pleno sin tener una preocupación. Obviamente la mente egotista te va a decir, ¿no? ¿No? ¿Cómo vas a estar en paz si ahorita tienes esta deuda por pagar o tienes a tu niño enfermo o tienes a tu pareja o a tu mamá o a tus papás o tus hermanos? Entonces es otra vez viene la mente, ¿no? Viene a más o menos nublar tu realidad. La realidad es de que, pues, muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo, aunque no sepamos realmente qué es lo que estamos experimentando, pues está perfecto, forma parte de la perfección de la creación, ¿no? Y nos guste o no nos guste, y lo aceptemos o no lo aceptemos, pues lo vamos a vivir. Así es como nosotros podemos aceptar realmente, pues, la experiencia, abrirnos al presente, abrirnos a este momento, a este instante que en el que tenemos todo, en el que podemos decir, ok, estoy en paz. ¿Por qué? Porque decido estar en paz, porque sé que todo lo que me estoy creando o maquinando en mi mente, pues, no es la realidad. Yep. Si la otra vez estaba yo leyendo un artículo que hablaba perfectamente de esta idea. Hablaba de la mamá del escritor que se la pasó 40 o 50 años de su vida diciendo que no era suficiente lo que ganaba, que, o sea, que en algún momento sería feliz cuando ya pudiera pagar esto, pagar la casa, pagar el carro o conseguirse mejor vacación o hacerse de una casa más grande, etcétera. Lo que siempre fue queja sobre lo que estaba viviendo porque no le alcanzaba el dinero. Generalmente esa era la preocupación más importante en su vida. Y se terminó yendo la señora, pasando, muriendo a otra vida, a los 100 años. Entonces realmente pasó la mitad de su vida preocupada por algo que nunca llegó. Nunca llegó el momento en que se sintió totalmente completa o totalmente, ahora sí puedo estar en paz porque ahora sí ya. O sea, nunca fue suficiente y siempre sintió que le hacía falta, cuando nunca le hizo falta porque siempre estuvo, siempre hubo. Exactamente, ¿no? y lo que hubo fue lo exactamente lo que tenía que haber pasado para ella, pero ella nunca se abrió a esa posibilidad de que sí, de que el presente era presente y era exacto. Exacto. Y de hecho, para todos los que aún tienen esa incógnita, ¿no? O esa preocupación, pero yo voy a necesitar de este dinero porque ya hice las cuentas y ya sé lo que necesito para pagar la escuela, la casa, la comida y esto y lo otro. Si tú realmente vives el presente y lo vives en plenitud, eso quiere decir que tienes la certeza, que tienes la fe, esa fe que no nadie te la va a decir cómo es la fe. Es tener la fe y la certeza de decir, okay, siempre se me va a proveer de lo que voy a necesitar. Y en el momento ahorita, en este momento presente, se me está proveyendo lo que necesito, ¿no? Habrá gente que aún así van a decir, no, pero pues a mí que me aseguren que me van a depositar esto para cubrir ciertas cosas en este momento, ¿no? Que no es el de ahorita. Entonces te dice, pues, te aseguras que tú vas a estar en ese otro momento, tú me puedes asegurar ahorita, que ahorita te puedes ir a ese otro momento, que vas a llegar a ese momento, pues la verdad es que no. El clásico, tengo que esperar a que me paguen, ¿no? Día de pago es el día que voy a ser feliz. O los días viernes, ¿no? Más claro, hoy es viernes. Mucha gente amanece con otra actitud. ¿Pero de dónde viene esa actitud? Del pensamiento que tú has creado. Es decir, oh, hoy es viernes, mañana no trabajo, para los que no trabajan mañana. O en general, ¿no? Todos ven esa actitud en el semblante de la gente. Decir, ah, ya es viernes. Y lo peor es que ni siquiera vives el viernes, porque estás esperando a las 6 de la tarde, o a las 5, o a las 4, cualquiera sea la hora de salida del trabajo. Ah, es cuando ya comienza mi fin de semana. O sea, ni siquiera nos damos la libertad de disfrutar de todo el viernes, sino es hasta que llegue un momento en el futuro de ese viernes. Entonces todos tenemos esta idea imaginaria de cuándo me voy a dar permiso de vivir el presente. Exactamente. Y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa, y ahorita vamos a regresar con más de este tema. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, la pestaña de contáctanos. En Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio. También nos pueden mandar un inbox. Y si ustedes quieren participar y decirnos qué es lo que les ha costado más liberar de su mochila y lo quieren compartir con nosotros, o tal vez ya lo liberaron y lo acaban de liberar. Sí, ¿no? Y dijeron, bueno, yo hice este método, ¿no? Tal vez eructar, no sé. Algo por el estilo, ¿no? O el sistema de meditación, respiración profunda. La otra vez nos estaban tratando de dar una clase y en parte están hablando del presente. Y voy a hablar más de esto cuando regresemos de la pausa. Ok, ahorita que regresemos de la pausa, entonces aquí nos explicas de ese método. Ok. Y ahorita regresamos, recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Dura, dura, dura. No me acuerdo, y si no me acuerdo bonita, todo el mundo loco con mi cinturita, una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina Afrodita, toda la noche perrié, con la mano en la pared, y no sé qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pasé. Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora y tora tora tora. Si mamá tora tora. 6:24 Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, antes de irnos a la pausa, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, y unas disculpas, estamos teniendo problemitas con el streaming. De repente se estuvo cayendo, tal vez no lo dejaron ni conectarse, pero ya pueden entrar. ¡Producción! Vamos a ver qué está pasando ahí, ¿no? Pero bueno, antes de irnos a la pausa, Marte iba a comentar algo muy interesante. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, les informamos que estamos hablando sobre soltar la mochila del pasado. Gracias por la información. Marte. Sí, entonces estamos hablando de que en este trabajo nos dieron una charla motivacional. Y estamos hablando sobre el presente, cómo puedes vivirlo en un estado de mental más elevado, más creativo, en el que conectas con el, no sé, con el todo, con la fuente de la creatividad, que es el subconsciente, y el subconsciente conecta con la conciencia universal, que era lo que le llamaba la persona que nos estaba dando la charla. Y bueno, básicamente el punto era cómo puedes llegar de estar de un estado beta constantemente, de que es muy bueno para realizar tareas, pero no para ser creativo, o para encontrar los momentos, ajá. Y entonces nos estaba diciendo que una de las tres formas de encontrar esos momentos, uno era meditación. Y entonces nos preguntó, ¿quién hace meditación aquí, no? Y como que no era el escenario como generalmente esperas. ¿No dijiste que la gente conteste, sí? ¿Sí dijiste? Y muchos levantamos la mano de que hacíamos meditación y escogieron a una chava. Y la chava dijo, no, pues yo hago media hora, dos veces al día. O sea, básicamente hacía una hora de meditación todos los días. En la mañana y en la noche, me imagino yo. Y pues ella nos estaba, le estaba preguntando el señor, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que sientes que te ayuda a la meditación? Y ella estaba así como que no sabía qué contestar, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿qué es lo que yo diría en su lugar? Porque la verdad, la meditación yo no la hago con un propósito, con una meta sí, en la mente, es exactamente lo opuesto a tener una meta. Entonces me pude relacionar con ella en que ella no sabía explicar a la gente qué era lo que pasaba en su meditación, porque es algo que se tiene que vivir, es algo que si no lo realizas, ¿cómo lo explicas? Y aparte, aunque lo expliques, no creo que signifique lo mismo para dos personas. Entonces, bueno, ella intentó decirle que, bueno, que se encontraba más refrescada, o sea, se sentía más fresca al comenzar el día y se sentía más centrada, más enfocada y podía hacer las cosas con mayor facilidad. También dijo que le ayudaba a no cargar con problemas, ¿no? Uh-huh. Y básicamente que también se hacía ella una lectura de su cuerpo y de su estado fisiológico, y que podía sentir que ella podía ordenar su aura y sus chakras, ¿no? Alinearlas. Obviamente eso significa la energía de tu cuerpo, ¿no? Ponerlo en algún estado óptimo de, pues, performance, o como le quieras decir. Pero el punto era lo que yo siento que está pasando en el presente, sentir, sí, la energía, o sea, básicamente cuando uno medita lo hace para conectar consigo mismo y con la fuente universal. Yo pienso que hasta ahí ya se acaba el tipo de cuál es la meta de meditación o cuánto es el tiempo ideal para meditar. Pues cada quien, en su momento, cada quien se da cuenta de qué es lo que saca de meditar, ¿no? Entonces se me hizo muy curioso que le estuviera preguntando algo de cómo puedes vivir el presente cuando en ese momento no estaba meditando. Entonces, ¿cómo puedes hablar de meditación y de vivir el presente cuando corporativamente te están pidiendo que esa sea meditación con un objetivo? Y a mí ya como que ya no me satisfizo lo que estaba diciendo él sobre la meditación. Obviamente también me abro a la experiencia, a escuchar lo que está sucediendo y a ver qué es la opinión de la gente que está ahí. Yo cuando medito no tengo una meta, no tengo un propósito, ni siquiera. A veces siento que cuando hablas de la meditación ya le estás quitando un poco del valor a lo que hiciste. Yeah. Eso era todo. Estoy hablando pero una situación ahorita sobre la meditación. Para la meditación, ¿no? Sí, pero el sistema es lo que le funciona a cada quien, ¿no? Hay gente que medita caminando, hay gente que medita lavando platos, hay gente que medita escuchando Mozart. Ya, pero si me imagino de que la plática fue para saber en si no como meta, sino como en sí. No, la plática era exactamente para que tuvieras un resultado de la meditación, que era poder alcanzar los niveles alfa primero, uh-huh, y después los gamma, uh-huh, que son más todavía ya sobrepasando el nivel de, pues, de lo consciente, ¿no? De, o sea, es conectar con el todo, con el conciencia universal, como le dijo. Eso no es vivir el presente, es nada más como que... No, bueno, o sea, en fin, en ese momento yo estaba viviendo la plática, me abría lo que dijeran. Nada más estoy diciendo que no puedes estar hablando de meditación porque como que es algo personal, o sea, lo tienes que hacer. Y cuando lo haces te das cuenta por qué lo haces. Porque puedes conectar con esas partes que no escuchabas de ti mismo. Y que son la sabiduría que viene de otro canal. Entonces lo que estás tratando de decir es de que algo, las meditaciones son diferentes que tú tomas. Las meditaciones de cada persona es diferente. No, pero si las que tú tomas y hay técnicas diferentes de meditación. Hay gente que se basa en no pensar en nada, básicamente poniendo la atención en la respiración. A mí no me funciona eso, pero a otra gente le funciona. No voy a criticar una meditación por otra, pero estoy hablando de que no puedes hablar de la meditación como una herramienta a conseguir algo en el futuro. Lo que pasa es que la experiencia humana, o sea, siempre va a ser diferente, la de todos. No, yo entiendo lo que dice Marte, de que mucha gente está viviendo su vida con una meta. De que y en sí no están viviendo el presente porque exactamente están viviendo la meta, están tratando de vivir en sí lo que es la meta, no el presente. Sí, lo que pasa es de que si nosotros lo analizamos, obviamente encontramos incongruencias por todas partes. Tú la acabas de encontrar, Marta la encuentra, yo la encuentro, ¿no? Pero sí, dentro de unos minutos. Pero si por ejemplo estuviéramos que ese pasado fuera ahorita y se estuviera viviendo ahorita ese ambiente, vamos a hacer una imaginación absurda, ¿no? Pero si yo fuera el señor que está preguntando, obviamente yo estoy esperando una respuesta ya más o menos formulada desde lo que yo ya había expresado, lo que el señor expresó. Esperaba que tal vez la persona que medita, porque tal vez él medita y tal vez de su meditación él sacó ese libro, porque escribió un libro en el que habló del alfa y del mega. Y entonces me imagino que dice, bueno, si todos meditamos y todos alcanzamos esta pequeña iluminación, o no sé cómo le quieran llamar, pues tal vez vemos lo mismo, ¿no? Obviamente nadie va a ver lo mismo porque no, tu experiencia, o sea, la experiencia de vida es muy distinta a la de cada ser humano, cada ser vivo. Como cuando... Cada punto de vista es diferente. Cuando... Es que la experiencia humana, o sea... Yo no puedo vivir tu experiencia, por más de que alguien me platique, mira, me pasó esto, y sentí dolor y tristeza, o sea, no puedo realmente ponerme en tu lugar porque no estoy viviendo, o sea, no soy ese pensamiento que tú eres, ¿no? O no soy esa manifestación o el personaje, no lo soy, ¿no? Desde ahí pues ya partimos como para decir, ok, no puedo esperar que alguien me diga lo que yo quiero escuchar. Que eso es lo que tal vez esperaba, ¿no? Escuchar algo que se relacionara con lo que él estaba preguntando. Pero como también le preguntaban a Buda, cuando le decían a Buda, ¿qué es la iluminación? Y Buda le respondió, ¿no? No es sufrimiento. O sea, no les dijo qué era, les dio una negación para decirles, o sea, está en ti, pero no es sufrimiento. Cada quien lo puede interpretar como quiera, ¿no? Cada quien puede decir, ok, le voy a dar un significado, si no es sufrimiento, entonces es paz, entonces es alegría. O sea, no te está diciendo nada de eso, nomás te está diciendo, no es sufrimiento. Y tu mente egoica no la puede volver en una meta, porque es lo primero que va a tratar de hacer la mente egoica. Está tratando de crear cualquier tipo de meta para que te olvides de lo que estás viviendo, con el propósito de ser más feliz en un futuro, o de alcanzar algo que tú piensas va a ser tu felicidad en un futuro. Sí, y por ejemplo, la gente que meditamos de alguna u otra manera, ¿no? Y de repente nos preguntan o nos dicen, queremos hacer meditación, y empiezan a hacerla, y 2 minutos a veces basta, ¿no? Y ves porque te dice, vamos a hacer la meditación, ¿no? Y hacen la meditación porque les ayuda, ¿no? O sea que, no sé, es muy, muy distinto para cada persona, para cada experiencia, obviamente, ¿no? Hay gente que puede recibir muchos mensajes de su ser. Hay momentos en los que te puedes encontrar en completa paz, en completa unidad con la meditación. Habrá otros que el simple hecho de que su mente no les esté trayendo problemas, esa es lo máximo, es decir, esto es mi meditación. Habrá otros que digan, bueno, la meditación lo utilizo para no sentir un dolor físico, tal vez de alguna enfermedad que tiene. Entonces, siempre va a ser distinto, ¿no? Y siempre va a cumplir tal vez muchos objetivos en lugar de un solo objetivo en cada persona. Entonces, por eso sí es un poco ilógico, ¿no? El esperar que todos digan, ah, no, yo me siento así y así, porque otros van a decir, no, pues yo no siento nada de eso, yo me asueño, que hay mucha gente que cuando va a los talleres de meditación, o sea, dicen, ¿por qué da tanto sueño? ¿Por qué me dormí? ¿Cuál es la respuesta? Porque tenía sueño, o sea, no es porque te fuiste a otro lugar, ¿no? Porque se calmaron lo suficiente como para darle un descanso. Pero tenía sueño el cuerpo, o sea. Exacto. No es otra razón de decir, alcancé ya mi, ¿no? Te dormiste porque tenías sueño. Sí, este señor le decía que si no estás durmiendo por lo menos 7 horas diarias, estás trabajando a 3/4 de tu potencia mental, a la que puedes alcanzar. Porque el cuerpo, la mente, en 8 horas se está limpiando. Esas primeras 8 horas del día, que son durante el sueño generalmente, es cuando se está limpiando el cerebro de situaciones o de químicos que están presentes del día anterior. Entonces decía que básicamente si tú pensabas que estás ahorrando, viviendo más, viviendo no durmiendo más tiempo y durmiendo 6 a 5 horas, pues realmente no estás a tu capacidad más óptima. Y bueno, también eso es como una respuesta muy científica, ¿no? Porque también si lo analizan de otra manera, o sea, también yo he estado escuchando del Sadhguru que decía la alimentación. Tú comes alimento crudo, verduras, vegetales, y de repente tu cuerpo genera toda la energía que necesita, se restaura, se regenera, y puedes dormir 5 horas o puedes dormir 3 horas, y puedes estar totalmente despierto, totalmente activo, y tus células están haciendo el mismo trabajo que si hubieras dormido tal vez un día 12 horas. ¿Pero quién come eso? Todos tú puedes comer. Yo no puedo frutas comer. Y verduras. Sí puedes. Crudas, ah, claro, bueno, sí, pero puedo, no, pero no lo hago. Yeah. Es a lo que es cuestión de pues de perspectiva, ¿no? Científicamente siempre vamos a buscar ese tipo de respuestas. Y también déjame siempre decirte va a haber que no nada más es el hecho de que voy a comer esto y voy a y eso va a ser suficiente, porque también hay otros tipos de cuerpos de que usan más energía cuando están despiertos que las otras personas, entonces tienen que descansar más porque usan más potasio que las personas normales. Entonces así tienes razón de que puede ayudarlo al tener buena mejor alimentación, pero también tienes que pensar de que tienes que escuchar a tu cuerpo también en ciertas formas. Sí, es lo que pasa, o sea, exactamente es lo que tú crees, es lo que creas. Entonces, si tú crees que comiendo esto te genera esto, lo va a hacer. Si piensas que esto te va a empeorar, te va a empeorar. O sea, recuerden que somos esa creación maravillosa, y aunque pensemos que no, dices, no, el cuerpo a mí me está atacando, yo no quería esto, yo no quería la gripe en mi experiencia, ¿no? Ahorita, no es cierto, no me está atacando, o sea, es la misma creación que nosotros le estamos dando. Como dicen en una parte del libro de Un Curso de Milagros, ¿no? El miedo a la muerte es la misma atracción que tienes hacia ella. Entonces, lo mismo pasa con las enfermedades, lo mismo pasa con cualquier situación que estemos viviendo. Y bueno, pero hay mucha información que podríamos estar hablando. Desafortunadamente llegamos a la hora del programa. Y esperemos, ¿no? De que tora, que soltemos toda la mochila. No importa lo que traigas, pero hay que soltarla. Hay que hacerla, ¿no?, ligera. Si muchos de nosotros no nos vamos a dar cuenta de qué tan pesada es la mochila, porque tenemos el efecto de peso agregado. Siempre dicen que una persona puede ir cargando un peso si se le va a ir agregando poco a poco una superación o una algo que se le agrega en peso. Y no puede uno darse cuenta de ese cambio gradual porque es poco. Pero si se le diera a uno ese cambio repentino de no tener nada en la bolsa, de repente tener una piedra gigante, pues uno se daría cuenta, ¿no?, de cuánto peso ya viene cargando. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, que no nos damos cuenta de cuánto ya venimos arrastrando y le seguimos metiendo cada día. Y cada día no nos perdonamos algo, o simplemente seguimos pensando que todavía aplica, o pensamos que porque lo pensamos es así. La realidad es porque la pensamos, y es al revés, ¿no? La realidad nos piensa a nosotros. El universo nos ha creado. La conciencia universal te manda directamente diario quién eres, qué vas a hacer. Entonces realmente no puede uno pensar al revés, que porque yo lo pienso existe o es real, ¿no? Es viceversa a lo que generalmente se piensa en la filosofía, ¿no? El pensamiento de que soy porque pienso, o pienso y luego existo, son pensamientos filosóficos muy interesantes, pero al mismo tiempo nos están ocultando la verdad de la cosa o de la existencia de uno mismo, que significa fuimos creados al pensamiento perfecto que tenía Dios sobre nosotros y lo que teníamos que ser. Entonces, ¿cómo puedes pensar que no es perfecto exactamente lo que eres o lo que estás viviendo? Exactamente. Y bueno, con esto vamos a finalizar el programa. Gracias por habernos acompañado en este viernes. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche a 8 de la noche. Ahorita, terminando este programa, va la repetición de este programa y después el de Consejos de Bienes y Raíces con Agro. Y bueno, pues muchas gracias, Marte. Muchas gracias, Venus. La gracias, Lobo. Qué bueno que saliste de tu caverna, porque digo, ya te tenían ahí como que amarrado, pinchado con algún grillete, ¿no? O sea, oye, gritó una lobita. Sí, no, bueno, algo por el estilo, ¿no? Varias lobitas, porque en su manada no, era primero él. Sí. No es sol. O sea, producción, dijimos que gritara a alguien y pusieron gritando una mujer. No. ¿Qué pasó? No, lo que pasa. Estamos diciendo. Sí, no, y aparte, acuérdate que el lobo viene de una manada que era nada más uno. Y después él conoció lobitas y las fue agregando una por una. Manada. ¿Y cuántas lobitas hay? Es una manada. Ok, por lo menos dos, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que escuchen la repetición del programa y la grabación el día de mañana a la hora que ustedes puedan y quieran. Y también que nos escriban si ustedes tienen algún tema que quisieran escuchar o algo que quisieran compartir con nosotros, algo que quisieran que lo hiciéramos público, tal vez no público, pero no sé, algo que ustedes quieran aportar. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com. En la pestaña de contáctanos o en el chat que está ahí, o en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y también nos pueden enviar un inbox. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. ¡Oh!